Aquí comienza Kumemongem. La intención de este programa es volver a la esencia de nuestro ser, conectarnos con el aquí y ahora y abrazar nuestras raíces. Barro, fuegos y lunas que el universo ha sembrado, camino que he recorrido desde las alas del cóndor. Montañas me cobijaron, altos brazos hacia el cosmos. Ojos, estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Volviendo, siempre volviendo, abrazada a la semilla de esta vida que palpita, girando en el engranaje de una rueda sin manija. En la mirada de un niño, el sol me cuenta su viaje, de tiempos donde no hay tiempo, ni hermanos con equipaje. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Buen día, Punta Indio. Punta Indio y alrededores y otros lugares donde llega este programa, donde sabemos que llega, como es a la ciudad de La Plata, Córdoba y seguramente más allá, al infinito y más allá vamos con Kumemongem. Y aquí estamos, al calor del fueguito, tomando un matecito y también con Antú pegando cálido a mi espalda después de una noche muy fría, así que agradecida por eso. Cuántas cosas lindas hoy para compartir. Vamos a contarles que este día van a participar de las entrevistas dos mujeres muy bellas, con un recorrido cada una diferente y mucho para contar. Vamos a entrevistar a Sasha Bartel, que nos compartirá su magia enraizada. Ya se van a enterar de qué estoy hablando. También entrevistaremos a María Mollón, mujer música instrumentista de flauta traversa y directora del coro Aires del Ferrer, que es, bueno, del Hospital de Neumonología del barrio de Constitución de Cava. Seguimos con la caja semillera abierta, ¿eh? Está aquí para compartirse, así que les estamos esperando. Estas semillas quieren que las vengan a buscar o quiere abrirse la caja para recibir más. Y bueno, quiero mandar saludos especiales a algunas personas del otro lado de la audiencia que nos están escuchando, que nos siguen, como por ejemplo Adriana Busca, que es una seguidora incondicional, que consiguió los archivos de todos los programas. Estaba muy atenta a ella para escucharlos, así que gracias por estar acompañando, Adri. Te mando un abrazo enorme, lo mismo que a María Laura Camacho, que después del programa anterior nos dejó unos saludos y nos contó también por qué la afinidad con el programa. Gracias, Lau. Abrazo enorme. Lo mismo que Mabel Zaita, que nos sigue, nos manda mensajes. Así que, bueno, gracias por el amor de todas y seguramente por el amor que tal vez no llega en mensajes, pero que está del otro lado, ¿no?, en la audiencia. Quiero contarles que pueden comunicarse, si quieren, ahora con nosotros ya al Facebook del programa, Cumemonguem, o al WhatsApp de la radio comunitaria FM 100.3 de Punta del Indio, que es 11-283-49403, y lo repito, 11-283-49403. También avisarles que preparen el cuadernito, vayan sacándolo desde ahora, el cuaderno y el lápiz, para agregar la info que nos comparte nuestra querida Edna Rodríguez en su columna Segmento Verde. Y al finalizar el programa, por supuesto, que con la energía del río va a llegar a acariciarnos también con su voz, Aldana Sol, para el momento del oráculo. Misterio para ese momento, no sabemos qué palabras van a tener las hadas o vaya a saber qué ser que nos esté acompañando. Bien, vamos a escuchar ahora, para iniciar con fuerza este programa, una canción del grupo Puelcona, que es un grupo mapuche, y que se llama Ñen Quiñé Peuma. Es un canto al Nehuen y amor de la ruca, el hogar, la familia. Quiero contarles que Sasha Bartel, nuestra primera entrevistada, además de conectarnos con la naturaleza desde la medicina natural, ancestral, nos acerca también desde su música, cantando trap en lengua guaraní. Así que vamos a escuchar ahora por ella esta canción, que aparte es de su autoría y se llama Ñe Engatú. Luego nos adentramos en la entrevista. Solo eres a teruá, y tú eres a Buenos días, Saya, ¿estás ahí? Hola, buen día, sí, acá estoy. ¿Cómo andan? Bien, muy bien, aquí estamos, siempre queriendo recibir del otro lado esas voces para habitar el territorio acá en Punta Indio, que por ahora llegan así, en esta forma, pero siempre decimos que estamos esperando para que se termine todo esto y vengan a compartir acá el río, a disfrutar el solcito cuando sea el momento. Así que, por ahora, en esta forma, ¿no? Y agradecida. Sí, muchas gracias por la invitación. Todos estamos ahí como esperando volver a circular. Sí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay que esperar. Hay que cuidarse, tener paciencia y observarse, ¿no? Y mucho. Sí, y tal vez generar otras formas de comunicarse como es esta. Sí, tal cual. Yo creo que ahora la tecnología está siendo un puente, ¿no? Que antes por ahí estaba en un lugar secundario y hoy siendo la única herramienta por ahí que tenemos para comunicarnos con los demás, estamos revalorizándola como una verdadera herramienta de comunicación. Yo creo que está bueno lo que está pasando con la tecnología. Claro. Y de hecho quería felicitarte por el video que hiciste con las dificultades que pueda llegar a implicar. Pero con esa entrevista a la comunidad guaraní, ¿qué nombre era que tenía la comunidad? Iriapú se llama, que es el sonido del agua, nos cuentan. Qué hermosura, qué hermosura. Bueno, porque la verdad es que realmente eso, ¿no? A pesar de las adversidades que pueda generar las cuestiones de la conectividad, ahí estamos comunicando, compartiendo, ahí estaban ustedes compartiendo las vivencias y sabidurías que podemos conocer, aprender. Así que muchas gracias. Sí, está bueno esto de darnos cuenta también de que somos los medios por donde pasa la comunicación, ¿no? Cada uno de nosotros en nuestra individualidad y ahí tejiendo con los demás, como es el ejemplo de esta radio, y qué importante que es concientizarse de eso. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a comenzar. Te voy a hacer unas preguntas que son específicas para vos. ¿Está bien? Bueno, dale. Bueno, la primera es si querés contar el recorrido que te llevó a conectar, descubrir la sanación a través de las plantas. Bueno, que fuerte. Sí, con todo, bueno, para empezar. Sí, vamos por ahí, sí. Empezamos tranquilo. Bueno, nada, yo hace muchos años, digamos, me gustan las plantas. Yo creo que también en muchos casos es algo que nace desde que somos chiquitos o chiquitas, que vamos y olemos las flores y jugamos con las hojas, y a veces hay niños, niñas que ven cositas y juegan con esos duendes, ¿no? Y eso que por ahí compartimos todas las personas y que después nos olvidamos, ¿no? Tal cual. Y bueno, entre todo esto de lo que es la experiencia propia, de por ahí atravesar diferentes enfermedades, yo tenía como muy, muy, muy patológico, gripe, anginas, siempre. Es decir, era como, cada un mes tenía anginas y me había cansado de tomar también la medicación, y a su vez la medicación me había dejado de hacer efecto, por, bueno, el acostumbramiento, ¿no?, que se genera. Y yo, no puede ser, algo más tiene que haber. Ahí medio como todos nos planteamos a veces cuando nos pasan muchas cosas seguido, lo mismo, se repite. Claro. Y digo, no puede ser. Y tiene que haber otra solución. Y ahí es donde empiezo a investigar de las plantitas. ¿Qué edad tenías, Aya? Cuando me pasa esto, yo tenía 13 años. Qué pequeña. Sí, no, y aparte, imagínate que tuve, no me acuerdo que había tenido, que una cosa, viste, que es viral, y cuando no saben qué es, y te dicen es viral, que estuve internada una semana y tenía que hacer 2 semanas de reposo. Dos semanas de reposo sin ver a nadie porque era súper contagioso. Claro. Y esas 2 semanas, siendo adolescente, ¿qué haces? O sea, o te iluminás, o o te volvés loco, ¿no? Estamos como ahora en cuarentena. Y bueno, en ese momento me senté a escribir. Y yo pensaba que estaba escribiendo como cuestiones así, fantasiosas, ¿no? Como un relato mágico. Y bueno, con el tiempo me fui dando cuenta, de más grande, leyendo diferentes libros que me iban llegando, de espiritualidad budista, de esto y lo otro, que muchas de las cosas que había escrito de chiquita coincidían con eso, y más que nada enfocado con el reino de las plantas, y como, bueno, les daba como ciertos atributos mágicos, y demás, que bueno, que fui leyendo también otros lugares, y ahí es donde conecté, digamos, terminé de hacer como un hilado. Un vínculo profundo con las plantas, ya de chiquitita. Sí, bueno. Claro, después empiezo, bueno, a formalizar un poco el estudio, hago un curso de extensión en la facultad, me voy encontrando con diferentes personas que también van enriqueciendo todo este saber intuitivo, que repito, todos en algún punto compartimos pero olvidamos. Y bueno, me pongo a elaborar medicina, cremitas, aceites y todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Sí, yo tengo que contar también a la audiencia que, bueno, participé de un taller que vos dabas sobre ginecología natural y la verdad es que me quedé encantada con el taller. Fui una sola vez, me quedé con ganas de ir más y por diferentes motivos no pude, pero la verdad es que tenía muchas ganas. Cuando empecé el programa estabas en mi lista de gente para llamar, para compartir sabiduría, porque me sorprendió por la edad, perdón el prejuicio, pero yo soy una señora mayor de 45 años. Tampoco tan. Y cuando vi, dije, wow, qué cuánta sabiduría, ¿no? Me sorprendió porque parecías, en un punto parecías una abuelita, viste, que estabas canalizando alguna ancestra, tal vez, o algún ancestro. Y sentí eso. Entonces me pareció muy importante que en algún momento nos volviéramos a encontrar desde algún lugar y bueno, ni hablar con el programa, de que pudieras compartir, ¿no? Desde esa energía que vos misma contás, que nació desde edades súper tempranas, ¿no? Es un lujo también saber que tenés esa conexión desde tan chiquitita y que la pudiste conservar, porque como vos decís, a veces tenemos ese vínculo con la tierra, con las plantas, con el sol. Cuando somos chiquitos, chiquites, cuando jugamos. Y después, bueno, van pasando los años y nos vamos alejando, ¿no? Y bueno. Sí, nos olvidamos y, perdón, ¿no? Y sí. Acá donde yo siento que entra todo lo que es la magia enraizada y lo que yo llamo la espiritualidad de trinchera, un poco en broma. Me encanta el nombre. A ver, contá por qué la espiritualidad de trinchera, vamos. Porque yo siento que la espiritualidad es un ejercicio político, ¿no? En esto del recordar y de tener memoria, esto que decimos, bueno, cuando somos chiquitos, chiquitas, chiquites, tenemos cierta naturalidad para conectar con un montón de cosas a través de lo lúdico, del juego, ¿no? De la simplicidad, que vamos perdiendo. ¿Pero por qué vamos perdiendo? ¿Vamos perdiéndolo porque nos somos olvidadizos, somos olvidadizas, o vamos perdiéndolo porque hay algo contundente que pasa cuando vamos creciendo en el afuera que hace que dejemos todo eso atrás? Claramente. Y la realidad es que... Claro, va más por lo segundo, ¿no? Porque aparte es una experiencia compartida, colectiva. Y bueno, tiene que ver con esto de este contexto social, cultural que tenemos ahora, esta visión occidental del mundo. Y bueno, yo creo que la magia y la medicina se trata bastante de volver a esas raíces, y no solo raíces de ver cómo eran las culturas milenarias y todo, sino esa ancestralidad que vive en cada uno de nosotros, que es justamente esa niñez donde todo esto fluía, ¿no? Y por ahí retomar un poco ese hilo y ver qué podemos hacer hoy al respecto. Ahí está, claro que sí. Bueno, sí, claro que es político, ¿no? Yo siempre pienso y digo que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso tal vez cuando dormimos, ahí siempre estamos haciendo política, que a veces es mal entendida, ¿no? La palabra política, porque la asociamos a la política partidaria y no tiene. Sí, está muy trastocada. Claro, exacto. Y no tiene. Sí, pero bueno, por ejemplo, las plantas nativas, un poco nos habla de eso, lo que ha pasado con ellas. Yo siempre digo que por ahí, viste, no tenemos mucho conocimiento de la flora nativa, de la fauna nativa de los territorios, de los ecosistemas. Y lo que más conocemos son las aromáticas importadas, que no está mal, ¿no? Porque son grandes compañeras también asistentes, como son la menta, no, la lavanda, el romero, que son las más difundidas, que en su mayoría son plantas europeas o traídas de las potencias mundiales. Claro. Y las plantitas que crecen alrededor, como que las vemos medio yuyo, ¿viste? Medio que no entendemos. Y también nos están llamando ahí para que reconectemos, no solamente de lo medicinal, sino también desde la memoria que guardan por estar en esta tierra donde uno también nace. Y por eso está bueno trabajarlas también, pues son más afines. Es muy hermoso que cuentes esto también, siendo que aquí la audiencia en Punta Indio tiene un vínculo ahí. No sé si sabías que este lugar está considerado Reserva Mundial de Biosfera. Y aquí, bueno, está lleno, ¿no? Es hermoso ya. Sí, sí, sí. Ah, ¿conocés? Sí, sí, sí. Qué estuve por irme a vivir. ¡Apa! Es muy lindo, me encanta, muy bello. Bueno, buenísimo. Sí, la verdad es que bueno, yo estuve por irme a vivir hasta diciembre, hasta que me vine a vivir. Muy lindo. Aparte, muy lindo para esta cuarentena, ¿viste ahí? Sí, sí, la verdad es que me agradezco la decisión. Y acá estamos vinculados con todas estas plantitas que vos decís, cola de caballo, diente de león, todas esas plantitas, carqueja, que los ve como yuyos, ¿no es cierto? Pero que nos están llamando para mostrarnos algo, para enseñarnos, y que tanto necesitamos. Claro, es que yuyos viene de yuyus, que es en runasimi, en quechua. Significa planta a la que se le puede dar un uso, por ejemplo. Mirá, qué hermoso. Vos sabés que nunca había escuchado esto que contás. Nunca había, no sabía ese significado. Así que te agradezco porque aprendemos algo más. Bueno, gracias a vos. Entonces sigo con otra pregunta, si te parece. Dale. ¿Qué considerás fundamental para que podamos visibilizar del vínculo de la mujer con la naturaleza? Lo que considero fundamental, más que nada, son el reconocimiento de los ciclos naturales, ¿no? que se dan dentro del cuerpo que tiene un útero. Porque en cierto punto vamos pasando por esas fases que pasa la Tierra, por esas estaciones, ¿no? Y bueno, hace un tiempito escribí un libro que se llama justamente Realismo Herbolario Mágico. Vamos a repetir el nombre del libro y perdón, yo hago un paréntesis para que podamos también después conocerlo, compartirlo, leerlo. ¿Cómo se llama entonces? El nombre es Realismo Herbolario Mágico. Ahí está, bien. Y trata justamente de una abuelita, ¿sí?, que se encuentra con una jovencita de un pueblo a la cual supuestamente le va a enseñar de plantas, va a ser como una especie de tutora, ¿no? Uh-huh. Y al final le termina hablando de todo y le muestra también esta conexión que las plantas y las personas con útero, las mujeres, tienen con la luna y con la tierra. Y habla de la importancia del número 4, ¿sí? Claro. Por ejemplo, 4 fases lunares, 4 estaciones, 4 direcciones, 4 suyus. 4, qué importante, 4 fases del ciclo menstrual, y habla de que esta tierra un poco es ese 4, ¿sí? Y ese movimiento que sucede en esas 4 estaciones, en esos 4 estadios, en esa rueda que es medicinal, por la que va pasando la tierra, que no siempre es igual, porque no vivimos todas las estaciones de la misma manera, pero sí cada una trae una propuesta. Vemos, por ejemplo, que ahora en invierno, más allá de lo que es la cuarentena, por el frío, por todo, entramos como en una especie de reflexión, de cuerpo interior, medio para adentro, muy uh-huh. contrario al verano, claro. Donde por ahí tenemos más energía, más ganas de hacer cosas, y los árboles mismos, por ejemplo, ahí tenemos otra conexión para hacer, durante el invierno entra en un estado de dormición, ¿sí? Uh-huh. Y guardan todas esas energías ahí en sus raíces. Y reconocer esta vinculación que tenemos de los ciclos, de los tiempos de la Tierra, yo creo que es un puntapié fundamental para reconocer a su vez esto que es la ciclicidad en una, la conexión con la Tierra, la ciclicidad con la naturaleza, básicamente. Claro, sí, tal cual. Wow, qué hermoso, ¿no? Qué importante conocer estos ciclos, apropiárnoslo. Y bueno, entonces tener como, al tener esa sabiduría, después llegar a esos momentos de otra manera, ¿no es cierto? Claro, sí, y más que nada porque no es una imposición, sino que es un ritmo biológico, orgánico. Exacto. Entonces cada quien va aprendiendo y va descubriendo cosas a su manera dentro de lo que se propone naturalmente. Ajá. Uh-huh. Esto es muy lindo, porque estamos por ahí acostumbrados a este mundo a veces que ahora está cambiando, ¿no? De testosterona, donde todo es continuo y constante, o se pretende que así sea, en esto del, también de lo que es el capitalismo, la sí. superproductividad, ¿no? Como que hay que ser productivo todo el tiempo, y entrarnos en ese otro ritmo es entender que hay un tiempo para todo. Exacto, exacto. Wow. Mira, ¿sabes qué? Se me ocurrió, mientras hablamos, decirte lo siguiente. Por ahí hay mucha gente que tiene sangre indígena, como puede ser mi caso, u otra gente, ¿no? Indígena de naciones diferentes. Cuando hablamos de ancestralidad, no hablamos solo de indígenas. Todos tenemos ancestralidad. Por ahí vos contás sobre tu libro que te habla una abuelita, ¿no es cierto? Sí. Bien, y te cuenta sobre las plantas. Bueno, y yo me imagino y pienso, porque te observo a vos, y de pronto te dije también, bueno, de pronto te escuché hablar en el taller y sentí que estabas canalizando una ancestra, una abuela, pero también quiero como que dejar de estigmatizar, ¿no es cierto? Porque siento que es importante que esto lo tenemos por ser seres de esta tierra, más allá del color de piel, o la sangre o la nación que nos recorra internamente. Sí, yo digo que no solamente es algo que tenemos, sino que es nuestro derecho y debemos ejercer ese derecho. Exacto. De recuperar porque es un derecho de nacimiento. Tal cual, que no tiene una pertenencia, digamos, sí podemos, no, claro. Sí nos puede dar una identidad, sí, no voy a negarlo, pero esto, el derecho lo tenemos todos, ¿no es cierto?, de poder sentirnos parte de esta naturaleza y de lo cíclico de ella y de la información que nos llega a través de ella. Así que... Sí, claro, aparte de ahí hay muchísimas profecías que hablan de este momento, que se habla como del Warmi, que es mujer, Pachacútec, como el tiempo de, digamos, del cambio, de la visión, del alumbramiento, de todos los esquemas que están ahí, esos sistemas de creencias que ya están caducos, ¿no? Como el alumbramiento, todas esas cosas y la reestructuración. Entonces, claramente, son por ahí profecías que vienen de pueblos originarios, pero hablan de que las personas de tez blanca se iban a empezar a acercar a todos estos legados y iban a poder redescubrirse y reinventarse a través de ellos. Qué hermoso. Bueno, yo repito qué hermoso, pero bueno, me parece hermoso. Hermoso escucharlo, ¿viste? También se siente como que religa con lo que internamente hace bien, nos hace bien eso, por eso lo siento hermoso, bello, necesario. Y bueno, sí, siento que en algún punto necesitamos ese sentir de pertenencia, no segmentado, sino como esa pertenencia de todas las personas a este todo que es esta tierra. Entonces, cada vez que escuchamos por ahí estas cosas, cada quien como resonamos porque sentimos esa pertenencia en algún punto que va más allá de toda la división que se quiere establecer. Claro. Y vinculando esto que estás contando sobre las profecías de pueblos indígenas y la mujer y también, bueno, la gente blanca, como vos dijiste, pero en particular lo de la mujer, te quería preguntar si tenés alguna postura ante o en el feminismo. Sí, a mí me pasa que bueno, a veces me sorprendo de toda la cantidad de disidencias y cosas que hay dentro del feminismo, ¿no? Es como que muchas formas de creencias distintas, pero a mí, más allá de todas las cosas, diferencias que pueden llegar a haber, recalcar la importancia de la unión entre todas las minorías oprimidas, ¿no? En lo que entran los indígenas, en lo que entran, bueno, las personas que nacen en un cuerpo y no lo sienten y tienen su propia identidad, de las mujeres, todas, en todas sus expresiones, junto con la tierra, ¿no? En esto coincido bastante con lo que es el feminismo indígena, algunos lo reconocen como pluricultural. Sí. Que es necesario también reconocer que hay un feminismo más allá de los ciertos privilegios que pudimos adquirir dentro de nuestra posición por ahí de mujeres, bueno, blancas en cierta sociedad occidental, adaptándonos a eso. Y bueno, como empezar a mirar esas otras realidades, esas vidas que están ahí silenciadas y que ahora están tomando lugar. Yo la otra noche estuve escuchando muchas entrevistas a algunas compañeras así indígenas de diferentes etnias que están hablando muchísimo y abogando por esto, ¿no? Por decir, bueno, acá estamos también y también tenemos nuestras realidades, nuestros conflictos propios y bueno, y remarcan que la violencia no solamente vino desde la colonización, que obviamente se incrementó y todo, ¿no? Y se acentuó, pero también ya la padecían. Claro. Así que bueno, ahí hablan de esta doble discriminación por ser mujer y por ser indígena, aparte. Entonces siento que en algún punto tenemos que empezar en este tiempo más que nada a escuchar las diferentes realidades, porque si no es escuchando no vamos a poder comprender nunca objetivamente, digamos, cuáles son las luchas de cada quien. Sí, vos sabés que hablando de eso, hace poco vi un video que a mí en particular me pareció muy bueno en YouTube, que hablaba sobre esto, ¿no? Como es una charla TED, ahora no me sale el nombre de la mujer que lo imparte, pero Justamente hablaba de esto, de cómo estamos acostumbrados a no escuchar. Tal vez así comunicar, pero desde el lugar de querer tener la razón, ¿no? Y entonces, en ese estar compartiendo, no se comparte en sí, sino que de pronto, todo lo contrario, se generan situaciones incluso de enojo, porque a veces ubicamos a las ideas en el lugar de las personas, entonces nos enojamos con una idea o desacordamos y de pronto nos enojamos con la persona. Entonces, de esa manera, difícilmente nos estemos realmente escuchando. Claro, si no se genera un intercambio. Claro, real. Así que, bueno. Pero bueno, yo siento ahora un punto, eso viene de que el intercambio está monetizado. Y hay como una cuestión con el poder ahí, ¿no? Desde que el intercambio ahí se cortó un poquito. Está monetizado. Monetizado. Ah, mirá. Y como el intercambio está monetizado, el intercambio entre todas las personas también empieza a tener como cierta condición de poder. Tal cual, sí. Eso siento. Sí, y esto por ahí tiene que ver incluso con los deber ser, tener que ser, ¿no es cierto? Uh-huh. A veces hay muchas cosas que están involucradas, pero... Sí. Por eso está buenísimo que nos atraviese este vínculo que tenemos con la naturaleza, este ser que somos, nos saca de todas estas cuestiones de suponer intelectuales, ¿no? Que está bueno tener un marco, una información como herramienta para mediar, tal vez, para conocer, pero que no nos separe, sino que nos permita compartir. Sí, y la simpleza de la naturaleza, a veces la forma que tienen los pueblos indígenas también de compartir desde el silencio, ¿no es cierto?, o desde otros tiempos, nos ayuda, ¿no?, volver un poco a eso sin acelerar, sin aceleraciones, nos ayuda a escucharnos. Sí, yo la verdad que bueno, tuve, por ejemplo, retomando esto de la entrevista a la comunidad de Itiapú, es un poco un desafío, ¿viste?, hacerles una entrevista, no solamente por las condiciones tecnológicas, sino por las condiciones diarias que cada quien tiene, ¿no?, que qué diferentes son. A mí me pasaba que por ahí me daba cuenta, decirle, bueno, y tal cosa, ¿no?, y una pregunta, y como nosotros no estamos hablando, es imposible hablar. Porque no tienen este ritmo así tuntún, ¿entendés? Claro, rápido. Claro, tal cual. Y bueno, y lleva su tiempo, y porque para ellos también es muy importante la palabra. Ellos sienten que la palabra es el alma. Claramente. Es el lugar donde se asienta el alma. Por ejemplo, hasta que los niños, niñas, niñes no empiezan a hablar y a comunicar, es porque todavía están integrando el alma al cuerpo. Uh-huh. Y se siente bien lo que se va a decir. Y es como algo que no nos acordamos muy bien a veces. Claro. Pero bueno, de eso hay que también, en esto se basa escuchar y observar cuáles son las cosas que hay que integrar para vivir más tranquilo, vivir bien. Tal cual, así es. Bueno, Sasha, te quería preguntar también dónde te podemos encontrar, si el libro está publicado, dónde lo podemos buscar, que te explayaras bien en eso, así ya quedamos en contacto, la gente de acá puede buscarte, seguirte y seguir disfrutando de tu aprender y de tu compartir, de tu conocimiento. Bueno, mi página en Facebook, también la pueden encontrar en Instagram, es Magia Enraizada Talleres. Y después, bueno, invitarles también a un taller gratuito que estuve pulsando, que se llama El Amanecer de las Flores, donde, bueno, pongo una invitación a todos los días meditar con una flor nativa. Ajá. Donde pongo las propiedades de esa planta, ¿no? Sí. Y, bueno, las propiedades energéticas y una meditación también para cada quien establecer ese vínculo que es importante, ¿no? entender eso no como un objeto, sino como una entidad orgánica con la cual se puede comunicar. Así que, bueno, eso está también ahí en la página, El Amanecer de las Flores, y lo pueden hacer, está abierto y libre para todas las personas. Perfecto. ¿Esto cuándo inicia? ¿O es algo que sale escrito, grabado y se puede tomar en cualquier momento el taller? Se puede tomar en cualquier momento. Uh-huh. Está en un grupo que se llama así, tal cual te decía el nombre. Sí. Y está en un archivo ahí que se llama El Amanecer de las Flores y están, bueno, todas las meditaciones, el paso a paso, la información, etcétera. Buenísimo. ¿Y el libro que está? Y el libro, sí. El libro está en formato PDF, yo lo había impreso, digamos, en su momento, pero bueno, quedó en formato PDF y por lo general lo suelo juntar a los talleres. Hay uno que es de pócimas y brebajes y bueno, lo suelo subir como una especie de regalo, integración en los talleres. Bien. O sea que aparte de este, del último que no redundamos, si volvemos a decir el título, ¿puede ser? El título del libro. Sí, sí. Realismo herbolario mágico. Realismo herbolario. Herbolario mágico. Mágico, claro. Y después dijiste que tenés otro recién, ¿tenés algún otro más? ¿Algún otro libro decís? Sí. Sí, sí. Hay uno que estoy escribiendo ahora, que se llama Los dioses también tropezaron, y hay uno que también hay, que ya está, que ese es el que escribí en su momento. Lo que hice fue retomar todo lo que escribí a esa edad de 13 años y publicarlo, ajá, que se llama El universo del centro. Que debe tener la frescura también de aquella época, ¿no? El universo del todo tal cual. Del centro. Dejar todo tal cual, wow, qué bien. Sí, traté de dejar todo así porque la verdad que no tenía sentido hoy desde mí ahora de meter mano en eso, sentía que era como faltarme respeto a esa todavía niñez, preadolescencia, uh-huh, y no, hay que dejar todo así como está. Ya está. Qué bueno, buenísimo. Es como en música cuando hablamos de la voz, muchas veces decimos, bueno, vamos a dejar en la niñez, en la adolescencia, la voz blanca, que es preciosa, ¿no? Claro. De pronto hay niñas que quieren aprender a cantar padres, madres que quieren enviar a cantar a sus niñas y quieren que hagan técnica vocal y no. No, claro, no, sí. Hay que aprovechar y disfrutar y que se disfruten, ¿no?, con esas voces blancas, así que seguramente ese libro está hecho desde tu voz blanca, así que debe ser un placer. Sasha, desde ya te agradecemos muchísimo desde aquí el programa, toda la audiencia seguro que está muy agradecida porque te cuento que acá, así como vos también pensaste en venirte a vivir, seguramente por una cuestión de afinidad, de vibrar en sintonía, hay mucha gente que vibra en sintonía con todo lo que acabas de contar, de transmitir, con esa magia que tenés, que contás que es de niña, del vínculo con la naturaleza. Así que desde ya y de todo corazón, muchísimas gracias y seguimos conectadas. Les agradezco mucho también a todos ustedes, que por ahí no sé todas las caras, pero bueno, gracias a cada uno. Esto de la tecnología, bueno, gracias a todos los que están, aunque no los vea y no los conozco presencialmente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hermosa. Seguimos comunicadas entonces. Un beso grande. Hasta luego. Bueno. Peucayal, saludos, dirían los mapuches. Adiós. Adiós. Yeah. avisa, no traicionan, sale con valentía. Tenerla, esto se lo dejo al resto. Yo no nací para pedir permiso, exceso. Yo doy respeto, y los remolinos del alba dejo mis pesos, hey. Sin armamentos, hay que saborear este dulzor hasta despertar a los ancestros, sí. Ni a María llegaré, buscando un sol. Ni a María llegaré, encuentro tu sol. Les dejamos un saludo y un gran abrazo a Ceci Ledesma, que escucha desde Berisso, dice acá, también desde Berisso estamos escuchando. Y a Cori Schultz, que se está tomando un matecito con nosotros desde su casa. Abrazo enorme y gracias por escribirnos. Semillas, humus, huerta, yuyos. Presentamos el segmento verde con Edna Rodríguez. Los frutos ya están maduros y el misterio de los campos ya se cobija en el llanto del hombre que anda cansado. Y la vida permanece en todo lo que ha creado. Esa energía tan pura, abrazo fértil, milagro. Y hay luna y sol en mi voz. Bueno, hola nuevamente a todos. Hoy vamos a empezar a hablar un poquito de las especies de huerta de primavera-verano, porque si bien estamos en pleno invierno y en pleno frío, la huerta es un poco como un partido de ajedrez, digo yo, porque siempre hay que ir adelantando las jugadas. Entonces, si bien falta un cachito, no falta tanto para empezar a armar los plantines para primavera-verano. ¿Cuándo hay que empezar a armarlos? Bueno, esto depende de un montón de variables. En principio, depende del año. Hay años que son más fríos y caen más heladas y tienen heladas tardías. Hay años en las que las heladas caen hasta fines de julio. Otros años en que incluso hay alguna helada en agosto. Así que es variable. Otro factor que también hay que tener en cuenta es si los plantines los van a hacer al aire libre, ¿no?, en el exterior, o si tienen invernadero, o si los hacen en una galería, o bien dentro de casa, es otra opción. Si se hacen los plantines dentro de casa, en un invernadero, probablemente los podamos empezar a hacer un cachito antes, porque van a estar más resguardados. Hay plantas que no resisten las heladas, les cae una helada y muere. Pero hay otras que, más allá de la helada, que no resisten, tampoco resisten las temperaturas bajas, como el tomate, por ejemplo. Son plantas muy sensibles, entonces quizás para esas, si tenemos un invierno muy frío, haya que esperar un poquito más. Quizás fines de julio, principios de agosto o hasta incluso mediados de agosto, para empezar a hacer los almacios. Bueno, vamos a nombrar algunas, las más comunes de estas especies de primavera-verano, que son, por ejemplo, la albahaca, el morrón y cualquier variedad de ají, ya sea picante o dulce, la berenjena y el tomate. Estas cuatro especies que acabo de nombrar requieren de almácigos. Voy a repasar una vez más. Almácigos le llamábamos a este paso previo que hacemos en un recipiente aparte, en una botella de plástico o en una maceta, bueno, en cualquier recipiente que tengamos, ponemos un poco de tierra y las semillitas. Ahí van a crecer un montón de plantitas que luego, cuando tengan un tamaño considerable, las vamos, sí, a trasplantar y llevar a la huerta, ¿sí? Entonces, albahaca, morrón y toda la variedad de ajíes, tomate, berenjena, necesitan almácigo previo. Entonces, ahí hago un llamado a la comunidad semillera y a aquellas personas que tengan semillas de primavera-verano y tengan de más y las quieran compartir, se pueden ir acercando a la caja semillera de la radio, haciendo sus contribuciones para empezar a armar, ahora sí, la caja de semillas de la nueva temporada. Bien, otra especie que no necesita el masivo es toda la familia de las cucurbitáceas, así se llama, que son el zapallo, el pepino, el cayote, ¿sí? Son todas plantas rastreras, van o bien por el piso o si no, se trepan, ¿sí? Generalmente, para no armar una estructura descomunal, las hacemos ir por el piso. No hay problema con esto. Lo que sí se requiere una gran extensión del espacio. Bien, estas que no necesitan almacenamiento previo, porque van directo en la tierra, las vamos a sembrar todavía más tarde, porque no necesitan ese tiempo previo del almacio. Así que las cucurbitáceas más o menos las vamos a estar sembrando, dependiendo nuevamente, ¿no?, del clima, para septiembre, quizás mediados de septiembre, fines de septiembre. Bien, un dato importante para las anteriores especies que había nombrado, tanto la berenjena como el morrón, como el tomate, sobre todo, necesitan tutores. Los tutores se pueden armar, lo más común es armarlos con cañas, ¿sí? Entonces, una estructura con cañas para sostener a los tomates, ¿sí? Esto es muy importante porque si el tomate se va por el piso, como por ejemplo los zapallos, le empiezan a venir bichitos, se empiezan a pudrir, y es una planta que si bien se vuelve medio asilvestrada, digamos, como el verano es una época de mucha humedad, aparte de los bichitos por ahí, le pueden venir otras pestes como hongos y ese tipo de cosas que, bueno, lo que van a hacer es que tengamos muchos menos frutos, ¿sí? Así que bueno, hasta acá por hoy, entonces, recuerden aquellas personas que tengan semillas de más de primavera-verano ya y las quieren compartir, las pueden ir acercando a la radio. Acuérdense, por favor, de traerlas ya en paquetitos y rotuladas. Y bueno, seguimos la semana que viene. Hola, ¿sabías que en la radio comunitaria compartimos semillas de productores locales? Podés llevar y traer. Te esperamos los viernes a las 12 horas al finalizar el programa Kumé Monguén. ¿No sabés dónde queda la radio comunitaria? En Ruta 11, cerquita de la delegación municipal. Y teniendo en cuenta que nos estamos cuidando, trae tu barbijo y vamos a respetar las distancias. Bueno, quiero agradecer profundamente a Edna Rodríguez, que se toma su tiempo en la semana y tiene esa incondicionalidad con este programa, con este espacio y esas ganas de compartir y reforzar lo que ella dijo sobre las semillas. Ahora se vienen las de primavera-verano, así que quien quiera acercarse, como escucharon recién, les esperamos en la radio. Mientras les cuento que este tema que estamos escuchando se llama Orillero y está ejecutado por María Mollón en flauta traversa y Néstor Gómez en guitarra, en su dúo Entre Nos. Y María, dentro de pronto se viene. La disfrutamos. Thank you. acabamos de recibir un mensaje muy, muy especial y muy amoroso, porque nos están acompañando del otro lado, ahí en Berisso, como decía, Ceci Ledesma y su familia, sus hijites. Y aquí hay alguien que está hablando por un corazón que yo compartí por estar acompañándonos, ¿no? Para festejar que estén del otro lado. Así que quiero que le escuchen. Lore, ¿le diste esas flores porque se convirtió en un corazón? ¿Y le diste a mi mamá y a nosotros también? Por supuesto, es para toda la familia ese corazón, mi amor. Palabras del viento. Unas golondrinas han construido sus nidos. Patricia Coto. Unas golondrinas han construido sus nidos en una canaleta del techo. Y el viento es azul sobre el óxido. El viento es azul sobre un techo de harapos. El viento es azul y es siempre y es todavía. Mañana cerrarán por última vez los portones de la fábrica. Ya lo sabíamos. Todo lo que cae es un grito. Ya lo sabíamos. Cuando las máquinas quedaban como caparazones de animales extinguidos. Ya lo sabíamos. Primero fueron los más jóvenes, los recién llegados. Después los viejos, los que ya no podían dar nada. Después nosotros, todos. Nadie a salvo. Nadie. Nadie. Nada. Ya lo sabíamos. Y ahora que el tiempo afila sus manos, sabemos que el día que vendrá es apenas una golondrina casi ciega. Buen día, Lore, buen día, oyentes. Les voy a leer la poesía de una antigua compañera, amiga del conservatorio, que nunca pude volver a encontrar. Pasaron más de 30 años. Posiblemente la dedicó a su abuelo, que se vino de Galicia para Argentina. Me gustó muchísimo, siempre. Tiene la cadencia de un tiempo ido. De Adriana Noemí Pérez Ferreiro, emigrante. Te fuiste una tarde en que abril florecía envuelto en los brazos del viento del mar. Dejaste una lágrima como despedida y lejos quedaron tu aldea y tu hogar. Llevaban tus ojos luces cristalinas, reflejos del cielo de aquel dulce lar. Un oro encendido besó tus mejillas y entre tus cabellos aprendió a jugar. Cruzaste el gran vientre de sangre salina y anclaste en un puerto que no tenía edad. Buscaste anhelante su tierra genuina y en su lecho cálido empezaste a soñar. y soñando lunas recorriste días y en tu piel inquieta sonrió un cantar. Vivió siempre en tu alma una melancolía y en tus férreas manos un sincero afán. A causa de tanta nostalgia escondida, tus alas quisieron echar a volar, pero el tiempo fue quien ganó la partida y tu luz sencilla dejó de brillar. Ya no tuvo el claro cristal tu pupila, ya tu alma cansada no pudo soñar. Te dormiste lejos de esa paz querida, de tu dulce aldea y del viento del mar. La metáfora del balón. Se trata de imaginar a partir de un dibujo esquemático que se va realizando en una pizarra un gran estadio deportivo dotado de inmejorables instalaciones y en el que están preparados y listos para jugar al fútbol dos equipos constituidos por los mejores jugadores del mundo. Suena el silbato y lo primero que se percibe es que, a pesar de disponer de tan excelentes recursos, falta algo que impide la acción. No pueden comenzar a jugar porque no está dibujado el balón. Falta el balón. Se dibuja entonces el balón en el centro y comienza el juego. Sin balón, a este juego no se puede jugar. Se propone entonces que cada mujer intente ponerle voz, sensaciones y emociones a ese balón y lo exprese en voz alta. De una manera u otra, lo que transmite la mayoría de las mujeres es lo siguiente: me siento usado por todos y eso no me gusta. Pero, por otro lado, parece que soy imprescindible, fundamental, ya que sin mí no podrían jugar. Además, en cuanto comienza el juego, me convierto en protagonista omnipresente. Estoy en todas las jugadas y todos me requieren. Luego, con periódicos y revistas deportivos en la mano, se buscan comentarios acerca de los balones que participan en partidos de fútbol reales. Poco a poco va surgiendo otro adjetivo: invisible. Comprueban que se comentan todo tipo de jugadas. Se alaba a los que han jugado bien, se critica a los que no, pero al balón ni se lo nombra. Es verdaderamente invisible. Al entrevistar al balón y preguntarle qué estrategia de juego ha utilizado, se produce un gran silencio. Silencio que, pasados unos largos minutos, se propone romper expresando sus sensaciones. Le lleva muy poco tiempo llegar a la siguiente conclusión. El balón es omnipresente, fundamental, imprescindible. Sin él no se puede jugar. Está en todas las jugadas, pero, por otro lado, es invisible y no tiene estrategias de juego propias, porque su función exclusiva es habilitar el juego de los demás. Esto pertenece a De los cambios en la vida de las mujeres, escrito por Clara Coria, Ana Freixa, Susana Cobas. Bueno, mientras cuento que están del otro lado escuchando integrantes del coro Aires del Ferrer, que dirige María Mollón. Y Silvia Caijao nos dice: muy lindo el programa, te acompañamos desde Tristán Suárez, cuidamos nuestra huerta y en breve disfrutaremos a nuestra queridísima María Mollón. Muchas gracias, abrazo enorme. Hasta que un día te encontré, hasta que un día te encontré, y con mis besos te aturdí, y con besos te aturdí, sin guardar que eras buena, tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí. De mí, de tu ser, me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, Sanar Cantando es un proyecto realizado para desmitificar la actividad del canto, reflexionar sobre esta, conocer los procesos que atraviesan el cuerpo y la psiquis, por los que vamos transitando al expresarnos con nuestra voz y poder permitirnos esa posibilidad de compartirnos para liberar aquello que es único e irrepetible en cada ser. Hola María, buen día, ¿estás ahí? Acá estamos, hola Lore, ¿cómo va? Hola, qué lindo, estás ahí en ese lugar alto, de donde sí. Se ve la bajada del sol. Exactamente, estoy en mi cuartito, en mi lugar, en mi recinto. En tu estudio. En mi estudio, sí. Ahí me voy a poner así mirando la ventana, a ver, ahí estamos. A ver. Y decime una cosa, ¿y se ve también la salida del sol o no? ¿Solo la bajada? Para el otro, de mi cuartito, sí. No. De mi cuartito, ajá, se ve nada más que la bajada, pero yo al llegar a mi cuartito, que está a la intemperie, veo un amanecer. Hoy estuvo un amanecer hermoso, que lo vi. Wow. Y bueno, sí, tengo toda la vista acá, tengo todo el horizonte. ¿A qué hora se levanta esa tempranera? Sí, me levanto tempranito, a las 6. ¡Qué hermoso! El mejor horario del día, ¿no es cierto? Una energía tiene ese horario cuando sí, totalmente llega el sol, ¿no? Y sí, la verdad que sí. ¿Le puedo contar a la audiencia qué pasa en el fondo de tu casa? Contale, más vale. Bueno, porque aparte de ver la bajada del sol, hay una huerta muy grande ahí, que no sé cómo estará ahora en invierno. Un poquito olvidada, me levanto, pero no salgo. Me levanto, claro, hago ejercicio adentro, pero no salgo, la claro, verdad. Claro, bueno, se reactivará en primavera. Igual tengo lechugas, acelgas, pero no está nada cuidada. También un montón de yuyos y cosas, pero bueno, lechugas y acelgas saco. Bueno, escúchame, sigue con vida esa huerta, qué bien, qué rico. Sí, no, dentro de todo este año, con la cuarentena, viste, un poquito, la cuidamos un poquito más. Inclusive hice dulce de tomate verde, por ejemplo. No sabés qué rico quedó. Me lo perdí estando acá, ¿eh? Sí, tengo, así que no te preocupes que va a durar. Bueno, ahí está, buenísimo. Bueno, María, más allá de que nos cuentes ahí cuál es tu contexto, claramente te cito para este momento que se llama Sanar Cantando, para hablar desde esa mujer música que sos, desde esa mujer que es instrumentista, que toca la flauta traversa, que dirige un coro, que canta también. Así que me encantaría preguntarte, ¿por qué haces música? ¡Wow! ¡Epa! ¡Epa! Bueno, no, me acordaba de la anécdota de Matías González, pero no la voy a relatar hoy. Ah, no. No. Yo la sé. Sí, ya sabemos. Bueno, un día la contamos. Vale. Bueno, no. Perdón, el final de la anécdota era por tono, ¿no? ¿Cómo era? No, claro, por oído. Claro, porque alguien que le había preguntado, Matías González es un bajista, un fenómeno de acá, del país, sí, que le preguntaba a una persona por qué hacía música, esta misma pregunta. Y él se quedó pensando, bueno, después de semejante pregunta, ¿viste? Porque había sido después de tocar, que uno cuando termina de tocar queda medio relajado, que es medio difícil pensar, ¿viste? Entonces, claro. Y bueno, se quedó ahí pensando como para dar toda una respuesta y al final lo que quería saber el hombre era ¿por qué hacía música? ¿Si hacía por tono o por música? Por tonos era como medio por oído o leyendo. Esa era toda la consulta. Claro, ninguna filosofía. No, ninguna filosofía. Pero acá, bueno, acá te hago filosofar, amiga, ¿eh? Olvídate. Sí, yo, y además porque tuve un tiempito, vos me invitaste hace un par de días, así que me quedé pensando y bueno, voy a filosofar yo, sí la voy a hacer un poquito más larga. Me encanta. Y bueno, ¿sabés qué estuve pensando? Que la música a mí me hace comprender el tiempo. Wow. Wow. Porque, mira, por lo pronto, la música, sí o sí, el paño de la música, yo estuve pensando, ¿viste? Así como en la pintura, el paño es la tela, como en la escritura es el papel. En la música, el paño es el tiempo, porque los sonidos suceden en un tiempo. Si no hay, o sea, si no estuviera, no hay forma si no hay tiempo. No sucedería la música. Ahí está. Y esto por lo pronto es fundamental. Pero además hay una cosa, que un concepto que acá voy a hilar con una persona que fue para mí una de las despertadoras en mí de la práctica de la música, que vos ya sabés, que es nuestra amiga en común, esa genia, esa maestra increíble de Viviana Danón, sí, que una música también del país que es para escucharla. Bueno, pianista y compositora. Pianista, compositora, directora de coro también, compañera. Bueno, sí, el asunto es que ella tiene un tema que habla, vamos a hilar un poquito antes. Sí. según los griegos, viste que hay un dios del tiempo que lo llaman Cronos, ese era sí. el que yo conocía, es el tiempo lineal, que se mide linealmente. Sí. Vivi me hizo conocer un dios que se le llama Kairos, que también es el dios del tiempo, pero en realidad lo que mide es como la intensidad del tiempo. Ajá. Como a veces, viste, uno en un instante es tan intenso que te cambia la vida. Sí, tal cual. Viste, bueno, tal cual, viste que pasa sí, eso, sí. ¿no? O sea, y eso es el que mide, es lo que mide este Kairos, esa intensidad. Uh-huh. Y lo que yo pensaba, viste, con la música, que resulta que uno tiene que para incorporar conocimientos, que en general para tocar un instrumento, bueno, para lo que sea la música, hay que hacer el conocimiento, hay que hacerlo cuerpo. Entonces es todo un proceso, ¿viste? De un proceso de tiempo que pasa. Es ahí el dios Cronos, ¿viste? Uh-huh. Uno tiene que dedicarle un tiempo lineal para aprender algo. Y de repente, cuando uno se manifiesta, cuando sucede, uno está en ese momento que ya es una intensidad. Cuando uno, ¿viste? Escucha una, o toca una canción, o inclusive escucha una canción, o hace escuchar a otro una canción, en donde... En ese momento se cambia el tiempo, porque es como una intensidad, por lo menos sí, a mí me pasa muchísimo. Igual, sí, ahí, es un viaje. Ese viaje, ahí está Kairos. Ahí está. Entonces, por eso digo que para mí la música es como la comprensión del tiempo, me parece, y creo que finalmente, por eso también para mí la música es como puro búsqueda espiritual, ¿viste? Porque me responde un montón de preguntas. Bueno, hermoso, ahí está. Claro. Por eso hago música. Bien, bien, bien. Una respuesta contundente y que nos deja también. A mí me gusta mucho porque me genera eso, ¿no? Viajar a los momentos donde me ha sucedido, tanto escuchando música como interpretando, o creando, que sí, pasa eso. De pronto es una sensación de estar como o en una cápsula o todo lo contrario, absolutamente conectada, y realmente el tiempo pasa de otra manera, ¿no? Se siente de otra manera y incluso a veces, como dicen, ¿viste? Cuando la estás pasando bien y estás disfrutando, de pronto el tiempo pasa rápido. ¿Cómo es esto? ¿Viste? Claro. O viste que por ahí en un segundo y te cambió la vida, ¿viste? Y vos decís, sí. pero ¿cómo? Por ahí yo estoy, qué sé yo, años y años buscando un cambio y de repente una mirada y te cambió la vida. Listo. ¿Viste? Esa intensidad, bueno, nada, ese Kairos. Y por otro lado, yo pensaba un concepto que me parece re importante, o por lo menos para mí, que la historia de que el tiempo que va transcurriendo, ¿viste? Desgasta. Medio, bueno, se va muriendo. Yo siempre digo que uno lo que está viviendo, lo está muriendo. El tiempo va pasando y se va como muriendo. Por eso, por ejemplo, a veces que digo ese concepto que dice matar el tiempo, digo, pero ¿cómo vas a matar el tiempo? Si justo ya se está muriendo solo, ¿viste? Tal cual. Y lo que pensaba es que cuando uno vive ese tiempo, pero buscando esas intensidades del otro tiempo, me parece que es ahí donde como lo vivifica el tiempo. ¿Me entendés? Sí. Bueno, sí. Sí, sí, totalmente. Bueno. Totalmente. Por eso otra vez la música. Por eso, por lo menos para mí, a mí me vivifica la música. Bienvenida. A mí me hace... Sí. Que es que yo, cada uno tiene sus cosas. Bueno, a mí me pasa que con la música me hace encontrar esos momentos de intensidad que me vivifican. Qué buenísimo, Mari. Qué lindo que lo compartas. Bueno, dentro sí. de lo que es tu recorrido, que sabemos que sos una gran flautista, yo quiero decirlo, porque justamente, bueno, lo tengo que decir, te pueden escuchar y confirmar lo que estoy diciendo. No estoy diciendo algo que no sea cierto. ¿Con qué me refiero a gran flautista? Sos una persona que has transitado ese tiempo lineal, estudiando muchísimo, le has dedicado tiempo, eso tomó cuerpo, como vos contás, y entonces, entre eso, más el amor que le pones, que aparte todo ese tiempo que le has dedicado tiene que ver con el amor al instrumento, el amor a la música, el amor a ese vínculo que vos estás contando con el tiempo, con otro sentir, con otras intensidades, bueno, llevan a que te escuchemos y hagamos ese viaje nosotros también, ¿no? Entonces, por eso yo siento que es importante, está bueno que escuchen y sepan que es un artista de calidad instrumental, humana, y bueno, no, instrumental en diferentes aspectos, ¿no es cierto? No solo con la flauta traversa, sino que también venís atravesando el recorrido de ir aprendiendo a dirigir un coro, ir dirigiendo un coro, porque sos directora de coro, de un coro, aunque sé que es una tarea que llegó como un regalo a tu vida. ¿Querés contar al respecto? Sí. Sí, totalmente. Yo venía haciendo música como en soledad bastante, o sea, al ser instrumentista uno estudia como horas, muchas horas con su instrumento, y bueno, después cada tanto en los ensayos uno toca en grupo, en general en pequeños grupos, inclusive yo más que pequeño, porque mi práctica mayor que en escenarios así es con el dúo que vos quisiste escuchar recién cuando escuchábamos Orilleros. Bien. Entre nos. Néstor, ¿viste? Así que, claro, uh-huh. Entre nos. Sí. Así que, bueno, yo venía así como en esa soledad, vivificante también, pero sola. Y de repente me surgió esta historia de empezar a dirigir un coro. Yo había estudiado muy jovencita en las búsquedas vocacionales dentro de la música, había estudiado varias cosas, había estudiado canto, había estudiado cello, había estudiado algo de dirección coral, y hace unos 5 o 6 años ya, yo estaba igual enfocada totalmente en la flauta, y de repente surgió una posibilidad así cual mágica de dirigir un coro, que primero no pensaba abordarla, pero bueno, dije vamos a probar. Y bueno, ahí sigo probando, pero la verdad que cada vez más contenta. Perdón. No, si vos querés preguntarme algo, pregúntame. O querés que siga hablando, no sé. Sí, porque en el recorrido, que bueno, yo también fui acompañando porque nos conocemos. Bueno, ya te dije amiga en vivo, así que saben que somos amigas también. Y aparte, bueno, hermanitas, ¿no? Hermanas, amigas, hermanas, uh-huh. Absolutamente. Agradecida con la vida de que llegaras en su momento también en la información que trae la música, ¿no? El sonido, porque así fue y en esa intensidad. ¿Cómo es con el Dios? ¿Cómo se llama el Dios? Kairos. Ahí está. Kairos. Yo sé que llegaste con ese Dios. Te quiero mucho, vos sabés. Sí, vos sabés. Yo también. Bueno, y en ese recorrido que yo también de alguna manera vengo acompañando desde ese lugar, lo que fui viendo es también cómo el coro, la gente del coro, que es amorosa y que te recibió también sorprendida. Con tu forma de ser, con tu forma de querer compartir, con tu forma de querer aprender a trabajar con ellas, fuiste haciendo un coro a voces que tiene unión desde lo humano, desde lo musical, que va avanzando en técnica, en unión, y que hoy está trabajando en cuarentena este coro. ¿Cómo sí, es esto? Es una maravilla. Bueno, vos lo conocés, quiero contarles a todos que además Lore es la preparadora vocal del coro. Así que bueno, esto para que sepan. Así que lo conoce bastante de adentro. Bueno, sí, además de todo, lo que no sé si vos contaste, bueno, este coro, les cuento a los oyentes, es un coro de un hospital de la ciudad de Buenos Aires. Un hospital público de la ciudad de Buenos Aires, María Ferrer, es el coro Aires del Ferrer del hospital, formado por trabajadores del hospital. Y en este momento, bueno, qué decir que es una gente maravillosa, no sé si estarán ahí escuchando, yo creo que hay algunos que están escuchando, pero realmente quiero que lo escuchen muchas veces porque es gente maravillosa, y que en este momento en donde están en plena, son los protagonistas, viste, o sea, y no protagonistas de una película de no sé, romántica, sino protagonistas de lo que todos sabemos que se está viviendo. Sin embargo, ellos se hacen tiempo, se comprometen y seguimos, como vos decís, en cuarentena y produciendo. Hoy cuando pusiste Grisel, claro, esto está todo grabado vía celulares, uh-huh, ¿viste? Wow. Sí, todo así, o sea, y nada, el video, todo igual, se disponen sus tiempos para esta producción, que la verdad que a mí me maravilla, me regocija, y bueno, nada, sacarme el sombrero por ellos, y yo muy contenta de poder seguir haciendo, porque además también lo que siento es que, bueno, hacer música, como te dije, como digo, vivifica, y bueno, nada, creo que para ellos también es muy importante ese tiempo. Sí, me acuerdo cuando comienza la cuarentena, que nosotras estábamos yendo al hospital a trabajar, y ahí nos enteramos pocos días antes o el día anterior al ensayo, que bueno, que era este hospital, por trabajar con las vías respiratorias, era de los primeros que ya cerraban las puertas, digamos, a otras actividades por cuestiones de prevención para trabajar con casos de coronavirus. Totalmente. Lo cual, sí, bueno, nos dejó paralizadas, ¿no? Sí, primer momento. Sí, porque en ese momento, viste, era todo tan lejano, la verdad, aparte realmente fue el hospital cerró antes que todo, o sea, antes que empezara la cuarentena, todo fue, cerró el hospital, o sea, cerró a las actividades extras, a los consultorios externos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, y por ende a la actividad coral. Entonces, el primer mes quedamos que, viste, cuando decís, bueno, ya va a cambiar todo, y todo no cambiaba, y yo, viste, ellos se seguían comunicando conmigo, yo en el momento estábamos que, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Uh-huh. Hasta que, bueno, surgió la primera reunión, decir, bueno, aunque sea nos reunimos, bueno, vía web, viste, uh-huh, de vernos las caras y qué sé yo, y cuando nos reunimos vi las ganas de hacer, de estar, y dijimos, sí, bueno, vamos a probar. Y vamos probando formas, viste, Zoom, Shit, sí, qué sé yo, Facebook, viste, todas esas cosas. No, es muy cómico porque los ensayos son muy raros, porque yo llego al ensayo, hola, ¿todo bien? Bueno, ahora mútense, porque con la historia de las latencias y todo ese lío de sonidos, sí, sí, así que es rarísimo, ¿viste? Claro. Porque justo hay que manifestarse, ellos se tienen que mutear. Pero bueno, así todo, por ejemplo, el tema, nosotros hicimos dos temas ya grabados así virtualmente, uh-huh, que fue Grisel, y el anterior, que era ese que también para mí fue increíble, porque fue con letra de mi hermano Roberto, que era con música de Yesterday, sí, y letra de mi hermano Roberto. Se los recomiendo si lo quieren escuchar, que dice Cuídate, está en YouTube. Ahí está, ¿no? Y, Atentis. Sí. Atentís. Cuídate y YouTube. En YouTube, sí, lo buscan Aires del Ferrer, Cuídate, y ese lo aprendimos totalmente en cuarentena, o sea, porque Grisel, claro, sí, ya lo cantábamos el año pasado, pero ese realmente lo aprendimos así, cada uno en su casa, ¿viste? Así que funcionan los ensayos así, ¿viste? Porque hay veces, claro, que uno, a mí me pasa, yo estoy cantando, imagínate, si les digo a ellos que se muten, estoy como cantando sola y mirándole las caras, más o menos, cada tanto le digo, bueno, a ver, escucho a uno, lo escucho a otro, pero es bastante particular la situación. Claro. Pero qué, bueno, cuando veo que sí aprenden, o sea, que sí, que sirve, ¿viste? Sí. Que nos sirve, aparte estamos todos con ganas y todo, ahora se viene el próximo video que ya estamos preparándolo. ¡Wow! ¿Viste? Sí. ¿No nos vas a decir el nombre del tema? No. Está muy no. bien, sorpresa, entonces. Sorpresa. Después buscamos. Vamos a avisar el estreno, que siempre hacemos un estreno del video, que es bastante lindo esa espera, ese momento. Y bueno, ya les avisaré por la radio. Qué hermoso. Bueno, Yo quiero decir también que cuando vos hablás y decís que ellos son gente maravillosa, quiero contar que justamente tiene que ver con que en su tarea hay gente que en el mismo ensayo por ahí está hablando de casos que hay en el hospital, con la preocupación, que tienen que salir a las corridas, que por ahí van, están como siempre pendientes de los pacientes. Del paciente, ¿no? Totalmente. Sí, y que, totalmente. Claro, y que esta actividad incluso la pensaron justamente para aliviar un poco o para ayudarles a fortalecer, ¿no? Esta energía que tienen que tener para esa dedicación que ellos le ponen a su tarea. Totalmente. Y sí, que, es así. Sí, lo, y bueno, nada, es por eso es doblemente admirable, ¿viste? Claro. Lo mismo que tu trabajo, María, que es, la verdad es que es un coro amateur también, que hay que decir también que venían de una actividad que era coral, pero a una voz, ¿no? A una única voz, unísono, y que bueno, tuvieron que trabajar un montón para que pudieran hacer voces diferentes, pudieran trabajar la técnica y amalgamar, empastar, bueno, un montón de cuestiones que, bueno, eso tiene que ver con que vos también eras la persona para trabajar en este coro maravilloso, ¿no? Bueno, y puede ser. Obvio que sí. Por eso estás ahí y siguen luchándola en cuarentena, ¿no? Porque sí. Podría haber quedado ahí el proyecto y no. Es porque tanto ellas como vos son personas luchadoras que le ponen garra. Y por eso están ahí sonando. Sí, yo creo que luchadora soy. Sí, por supuesto. Sí, eso puedo decir que sí, la verdad. Yo te sigo, así que ahora volviendo a la música. Sí. Yo no soy de esas personas, viste, que como esos niños prodigios que de repente la música les es como muy sencilla. Yo soy una luchadora de la música, yo por eso también. Es el tiempo que le dispongo a la música, y bueno, nada, sí, en eso soy luchadora, pero me encanta, y me encanta y también me da mucho aprendizaje esa cosa. Esto lo que quiero decir es que muchas veces se dicen que esto ahora ya por suerte ya no es tanto, pero igual existe la historia de, ay, no, porque vos naciste para la música o vos claro. No naciste para la música. Uf. Y de repente también por ahí uno nació para aprender la música. Yo siento que en esta vida yo nací para aprender la música. Wow. ¿Viste? Y me es una maravilla también esa situación. Claro. ¿Viste? Porque, es buenísimo que lo cuentes, Mari, porque hay mucha gente que por ahí, de acuerdo a cómo han estudiado música, cómo se han acercado a la música, han tenido estos comentarios, ¿no? Estas cuestiones que por ahí te coartan, ¿no? Para seguir adelante. Entonces, bueno. Sí, totalmente. A ver, yo lo tengo, por eso, yo lo digo y porque lo tengo. Y por eso para mí también es tan importante la historia de que todos podemos hacer música, ¿viste? Me es como fundamental. Es más, hasta a mí me parece que en realidad la humanidad sería mucho mejor si todos pudiéramos hacer música. Es un lenguaje que es, vuelvo a decir, es puramente espiritual, ¿viste? No hay, es uno manda un mensaje que vaya a saber a dónde va, ¿viste? Que no va ni al intelecto, no va, va a un lugar que me parece fundamental, que tenemos que estar todo el tiempo mandando esos mensajes y recibiendo esos mensajes. Por eso para mí la música tendría que ser, toda la humanidad tendríamos que practicar, claro que hacer sí. Música. Es necesaria, ¿viste? Es necesaria, sí. Muy necesaria y sanadora. Sí. Bueno, ahí viene lo sí. De sanador. Claro. Y yo creo que la humanidad, vuelvo a decir así, como sería bastante distinta si se entendiera la música como tan fundamental. Yo creo que una cosa que no es, viste, una cosa de bueno, uno hace, como cuando yo empecé a estudiar música, cuando era chiquita, mi mamá me había mandado a tenis, a bordado, qué sé yo, y hace música así como un adorno. Sí, claro. Y la verdad es que creo que si viviéramos más en la música, estaría, bueno, nada. Yo creo que inclusive la humanidad, cuando todos los rituales siempre fueron con música, era mucho más cercana la música era parte de la vida. Tal y cual. Creo que tendría que ser así. Feley, dirían los mapuches, que así sea. Que así sea, sí, que así cual. Sea, Feley. Bueno, y te hago la última pregunta. Dale. Que tiene que ver con tu postura ante el feminismo. Sí. Bueno. ¿Cómo te sentís al respecto? ¿Cómo te atraviesa? Mira, yo te había algo, bueno, hablamos no tenemos algo. Charlado, pero hablamos. Yo estoy aprendiendo el feminismo, la verdad que por historias de vida, vas a saber, no es que nací feminista, o tal vez sí, pero enseguida se me adormeció. Yo creo que la historia machista como que es una historia medio hasta genética, ¿viste? Viene tan, lo tenemos tan arraigado que es muy difícil salir de esa situación. Yo me doy cuenta que como conductualmente mis conductas son machistas, claro. Más allá de que reivindico al feminismo. Pero hoy por hoy lo que me quedé pensando así muy como muy fuerte es que lo que reivindico en este momento del feminismo es esta palabra de la sororidad, la hermandad de las mujeres. Claro, sí, sí. Porque, bueno, yo nací en Ullá, cuando ya nosotras votamos, nosotras trabajamos, nosotros un montón de cosas, ¿no? O sea, para mi generación ya las mujeres no era esa cosa de opresión que no salían de la casa, ¿no? Nosotras, ya teníamos todo eso. Sí. Pero lo que me parece que nos faltaba era que seguíamos siendo machistas y que en realidad cuando una mujer alcanzaba como un lugar en vez de, medio que se codiaba en vez de hermanarse con otras mujeres. No sé si, no. Seguíamos teniendo, no llegábamos a ver la conducta corporativa del hombre, porque los hombres... como que tienen una conducta corporativa de que ellos, en el trabajo, finalmente ellos son los que ocupan los puestos jerárquicos, los puestos, y nosotros no lo terminábamos de ver como una conducta corporativa, por lo menos te estoy hablando desde mí, ¿no? Por ahí digo desde mí y desde mi generación, podríamos decir, ¿viste? Que nosotros, sí. Bueno... ya podíamos trabajar, podíamos hacer, pero, por ejemplo, realmente, en música, llegar a los escenarios, las mujeres, es re difícil. Sí. Es más, recién ahora está esta situación de que hay muchas más mujeres en el escenario, pero, estoy diciendo muchas más mujeres, y sin embargo, si vos ves un festival, no llegan ni al 10%, son todos hombres, y cada tanto una mujer, pero alguna mujer hay, y por suerte ahora hay muchas más. Sí. ¿A qué venía con todo esto? Bueno, lo que yo sentía era que cuando, suponete, antes, no vuelvo a decir, no estaba esa hermandad, esa cosa de esa corporatividad femenina, que me parece que hoy por hoy es lo que está sucediendo, y bueno, nada, lo celebro. Sí. Y me parece que recién ahora sí vamos a poder ocupar, o sea, ahora sí agrupadas, enredadas, como viste que acá en La Plata, vos sabés, que estuvimos en algún momento en Músicas en Red. Sí, sí, sí. Enredadas, así vamos a poder ir ocupando los lugares que no teníamos acceso. Claro, tener derecho, tener lugares de respeto, ¿no? Sí, unidas, conteniéndonos, sí. Acompañándonos, dejar sí, festejándonos. De... Sí, dejar festejándonos, sí, tal cual. Dejar de estar en el lugar de admirar al hombre, al rol del hombre, que por el cual, por ejemplo, no sé, en su momento mi madre o otras madres tal vez también o padres nos han preparado para competir como si el hombre fuera como un premio, ¿no? Por esos lugares que ha ocupado, cuando en realidad son lugares que nosotras merecemos, tenemos derecho y tenemos que defender. Y en eso estamos. Totalmente. En eso estamos. O sea, no es sencillo, son muchísimos años, porque además vuelvo a decir, yo, o sea, reivindico el feminismo, pero me doy cuenta que mis conductas, mi proceder es re machista. ¿Me entendés? O sea, hay que sincerarse también. Sí, la primera reacción siempre es más más machista que feminista, inclusive claro. Hasta me cuesta, ¿viste? Claro. Sí. Pero bueno, nada, yo creo lo que digo, igual yo no estoy ni con un ismo ni con otro, tampoco me gusta mucho lo de los ismos, ¿viste? Uh-huh. Yo quiero ser un humanismo, ¿viste? Sí. Y lo que creo en realidad es que este nuevo tiempo nos va a hacer bien a hombres y mujeres. Claro que sí, es para eso también, sí. Porque el machismo también es como daña al hombre, por más de que esté en la posición del poder, daña también. Sí, también hay que estar parado en el lugar de no poder llorar, no poder compartir sentimientos, porque los acostumbran también a que eso son cosas de mujeres, muchos lugares, ¿no? Sí, un montón. Y aparte, o sea, de estar en la situación de poder y sin reflexión, de repente, ¿viste? Para mí lo que me parece fundamental hoy por hoy es una historia de reflexionar, de decir, bueno, a ver, hay otras posibilidades, ¿viste? Uh-huh. Esto, para mí, hoy estamos en momentos críticos, que me parece que lo que está bueno es poder reflexionar, poder saber que tenemos muchos caminos, o sea, que no hay un único camino, hay muchos caminos, y bueno, en eso está el tiempo de elección, el tiempo de crecimiento, el tiempo de reflexión, ¿viste? Uh-huh. Sí. Bueno, María, muchísimas gracias. Bueno, ¿querías decir algo más? ¿Quedó algo pendiente? No, creería que no, nada. Que bueno, me encanta Punta Indio. Ay, sí, vuelvan. Sí, ya vamos a volver. Fuimos para el cumpleaños de mi hija, fuimos a festejarlo allá a la orilla del río, de ese río hermoso. Ya vamos a volver. Bueno, saludo a toda la gente de Punta Indio y sí, a toda la gente que está escuchando, que creo que hay gente querida del coro, que también me imagino que están escuchando. Está escuchando Sofi, mi hija. ¡Qué hermosa! Bueno, un beso enorme para Sofi. Sí, y para Sophie la gente del coro. Un abrazo enorme y un beso enorme. Sí. Muchos saludos. Seguro que debe estar escuchando a mi hermano Roberto, que es un fan de la radio. ¡Robert! Que ya te han mandado mensajes. Sí, han salido al aire. Y felicitarte a vos por esta maravilla. Vos ya sabés, ya te lo he dicho en forma privada, pero bueno, nada, mi profunda admiración, te quiero mucho. Y saludos a todos por allá. Muchas gracias. Y esta que le decís maravilla la hacemos entre varias personas, así que estamos muy agradecidas por lo que acabas de decir. Gracias, Mari. Te abrazo muy fuerte y nos vamos escuchando entre nos, de entre nos, ¿está bien? Entre nos. Wow. Sí, entre nos. Del dúo que haces con Néstor, que es tu compañero de vida y de camino. Sí. Abrazo enorme. Néstor Gómez, sí. Te quiero mucho. Abrazote yo también. Chau, hermosa. Hasta luego. ¿Qué será ese sonido? ¿Quién se está acercando con la energía del río, del agua que es sanadora? Tenemos aquí, en el piso, a nuestra brujita Aldana Sol Musante. Buen día para todas, para todos, para todes. Acá venimos nuevamente. Entre las hadas estamos y con las hadas venimos. Uh-huh. Así que vamos a ver qué mensaje nos traen hoy. Esperando este momento. Esperando, esperando. Qué suspenso. A ver. Te la paso, Lore. Bien. Te paso el mensaje. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sanación. Espera que me voy a poner los anteojos. Sanación milagrosa. Sanación milagrosa. Bueno, con este mensaje, las hadas. Nos dicen que esperemos un milagro, que está pronto a producirse, que es posible que hayamos estado pidiendo que se resuelva alguna situación, que hayamos estado pidiendo ayuda, que hayamos estado rezando o pidiendo de la manera en que cada quien crea a Dios, al universo, a la naturaleza. Y que cuanto más seamos capaces de rendirnos y entregar esa situación, más rápido va a llegar la sanación. La realidad sanada es una de las realidades paralelas que están actualmente a nuestra disposición. Podemos elegir mediante nuestros pensamientos, emociones e intenciones experimentar la realidad más elevada posible. Accedemos a la situación sanada a través de la fe y de la gratitud. Así que ese es el mensaje de las hadas para hoy. Rendirnos, confiar en que ya está sucediendo, en que esa realidad existe, y tener fe y agradecer. Y luego, soltar, confiar. Y la afirmación dice: en verdad, todas las personas y cosas, incluyéndome a mí misma, ya estamos sanados ahora mismo. Me centro en esta verdad en lugar de en ilusiones temerosas. ¡Wow! Bien. Qué lindo escuchar esas palabras. ¡Wow! Sí. Ya estamos sanades. Estamos sanades. Hay que verlo, hay que sentirlo. Hay que conectar con eso y mantener fe en esa realidad que ya existe, que ya es. Me encanta. Muchas gracias, Aldana Sol. Gracias. Digamos, ahora como que vamos a estar sintiendo como esta sorpresa, ¿no? Porque qué lindo esto de pensar en un milagro. Más allá de las diferentes creencias, yo lo siento como que puede ser una sorpresa o la reafirmación de algo que estábamos esperando, deseando tal vez, ¿no? Así es. Así que, bueno, que así sea. Que nos llegue, ¿no? Que nos llegue. A recibir. Vamos a abrir el corazón y los brazos para recibir y para agradecer. Sí, rendirnos ante lo que es perfecto. Ahí está. Wow. Bueno, y entonces de esta manera, con esa perfección, nos despedimos hasta la semana que viene. Primero agradeciendo muchísimo a Julia Echenique, que participó del momento literario, a Agus, Agustina Costa, Naoko Watanabe, que están siempre incondicionalmente en este programa, lo mismo que Leo López, poniendo su tiempo, su energía, su dedicación, su saber. Le vamos a agradecer muchísimo a las entrevistadas, Sasha Bartel y María Mollón, por todo lo que nos compartieron. Y bueno, y nos vamos entonces abriendo el corazón con este mensaje que nos deja el momento del oráculo, con el fueguito azul encendidísimo. Hasta el próximo viernes. Peucayal. Mama yisana, yalla marain dainde,